lo que me compete ahora es hablarle de lo que estamos haciendo para efecto de implementar la ley 20.433. Esta ley ha planteado una serie de desafíos, tanto técnico como de la visión de lo que es la radio y los ámbitos de cobertura que tiene, principalmente en ciudades, donde hemos tenido una serie de discusiones y estamos llegando a un término que nos permita de alguna manera poder satisfacer tanto las condiciones técnicas que tenemos que cumplir nosotros con las necesidades y los requerimientos de ustedes, que son los radiodifusores. Nosotros, de acuerdo a la ley, existen algunos plazos que son mandatorios y tienen que cumplirse de manera obligatoria. Uno de los plazos y en el cual nos encontramos ahora es el plazo que nosotros llamamos de acreditación de radios comunitarias. Este plazo culmina el 15 de noviembre y en este periodo todo quien sea concesionario de una radio de mínima cobertura, quiera convertirse en un radiodifusor comunitario, tiene que cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos son, tiene que ser una entidad que reconozca la ley, tiene que ser único, no puede haber más de una concesión por persona jurídica, tienen que cumplir algunos con el trámite en la División de Organizaciones Sociales de la CGGOP para efecto de pedir un certificado que acredite los fines comunitarios. Y junto con eso hay una parte técnica. La parte técnica es presentar un proyecto técnico en el evento que deseen crecer desde la cobertura que tiene actualmente autorizado. Supone que todos debieran tender a eso. Todo esto debe cumplirse desde aquí hasta el mes de noviembre. Junto con eso, un trabajo paralelo que tal vez no tiene que ver con las radios comunitarias, pero le impacta de manera fuerte, es que nosotros estamos trabajando en otro proceso que se llama el despeje del segmento de radios comunitarias. Estamos buscando frecuencias para efectos de cambiar a las radios comerciales de ese segmento, dejarla libre para que pueda ser ocupada por las radios comunitarias y, finalmente, coordinar el cambio de radios de mínima cobertura a comunitaria y sacarlas del segmento especial y colocar en el dial FM. Un trabajo bastante largo, como dice don Alberto, estamos trabajando con ellos desde el año pasado en definir la mejor propuesta que permita en cierta medida que se despeje el espectro y otra que todos los radiodifusores puedan en cierta medida satisfacer en parte, no hacer todo, las necesidades que tienen de comunicación. La ley y el reglamento que recogió lo que manda la ley estableció una serie de requisitos mediante los cuales se van a asignar las concesiones o se va a reconocer el crecimiento a radio de mínima cobertura. La base es que ninguno pierda su concesión. Se parte desde ahí, entonces esa base es a lo menos garantizar un watt de potencia radiada y 6 metros de altura. Y desde ahí empezamos a trabajar en una propuesta que permita que todos en una determinada zona donde haya congestión, esto principalmente en ciudades, donde haya congestión o carencia de frecuencias, todo pueda crecer lo más que se pueda. Y ese es el trabajo que estamos haciendo con don Alberto, que es que todos los que estén en zonas densamente pobladas y donde existan poca frecuencia, puedan crecer a lo más que se pueda. Ahora en Santiago nosotros hemos llegado a la definición, y es un mandato ya del señor subsecretario, que es 10 metros de altura y 20 watts de potencia radiada. Ese es el escenario que estamos viendo en Santiago principalmente. Debiera replicarse lo mismo en las otras zonas pobladas donde necesariamente por la carencia de frecuencias que hay, porque la ley estableció determinados segmentos pero no el mismo ancho en todo el país. Entonces, la región metropolitana definió una determinada cantidad de canales, en la quinta otra, en la octava otra, provincia de Cautín, y el resto del país quedó con el segmento que es del 107.1 al 107.9. Los otros son canales más grandes, entonces son cerca de 5 canales en todo el país. Ahora esto, nosotros por lo que hemos visto, en localidades donde no hay radiodifusores y están apartadas, el hecho de convertirse a una radio comunitaria, como lo establece la ley, que sea una altura de 18 metros y 25 watts, no van a tener problema. El problema se genera en las ciudades. con lo mismo que estamos haciendo el tema de coordinación. En ese sentido, el trabajo también apunta a que podamos en cierta medida trabajar con ustedes en el modelamiento de las zonas de cobertura. Nosotros hasta ahora estamos trabajando con las plantas donde las tienen ubicadas. La antena está en ese lugar, tiene estas características y nosotros las hacemos crecer, porque no conocemos cuál es la cobertura real que va hacia dónde ustedes quieren apuntar dentro de una localidad. Entonces trabajamos con lo mismo, lo hacemos crecer. Le colocamos 25 watts, 18 metros, y ahí empezamos a bajar, y se nos han presentado problemas. Y uno de los problemas que se nos ha presentado en las ciudades es que el método de cálculo, si bien es cierto, es bastante preciso. Necesita un componente que es la base de donde se sacan los datos geográficos. Nosotros sacamos los datos geográficos desde una cartografía que entrega solo los accidentes geográficos. El hecho de que nosotros podamos disponer de una cartografía que permita ver los edificios, que es el gran problema que hay en ciudades, se tornó bastante oneroso, es bastante caro en todo caso, un tema bastante caro el hecho de comprar esta cartografía, pero a instancia de don Alberto y de César, se llegó a la definición del señor subsecretario de que vamos a adquirir esa cartografía. Entonces eso nos va a permitir a nosotros en ciudades hacer más precisos los cálculos. Por eso nosotros estamos subiendo. En principio el tema era a rajatabla, sabe que aquí 6 metros de altura, 1 watt de potencia radiada. Pero con esta nueva definición nosotros podemos subir los parámetros y podemos, en cierta medida, extender más allá las zonas de servicio, que es lo que se le iba a dar y no iba a satisfacer sus necesidades o las expectativas que tenían, que iban todos a crecer, se iban a quedar todos con 6 metros de altura. Eso. Otro tema que es de bastante relevancia es que nosotros ahora, por el tema de la acreditación de radios comunitarias, estamos en una etapa también que es que los concesionarios que tienen más de una concesión tengan que transferir su concesión, que otro tema que ha impactado bastante. Nosotros estamos con gente dedicada exclusivamente a ese tema, pero aún así, por la naturaleza de los trámites, ya que se trata de dos pasos: un paso es elaborar una resolución que la autoriza previamente la transferencia y después elaborar el decreto. Eso nos ha llevado a que nos estemos demorando cerca de 5 meses en realizar una transferencia. Llevamos la mayoría de las transferencias afuera, pero hay varias que tenemos problemas por un tema: es el tema de los antecedentes legales, que tenemos que de alguna manera realizar un reparo. Hemos tenido problemas con correo, que correo generalmente se nos está atrasando mucho en la entrega de los documentos, y eso impacta en la tramitación de las solicitudes. Así que el encargo también para ustedes, en este sentido de que nos coordinemos, es que cualquier duda que tengan o las solicitudes de alguien que aún no transfiere, coloque un correo electrónico y un teléfono para que lo podamos contactar. De esa manera vamos a minorar los plazos y podemos utilizar lo que es el correo electrónico para comunicarle los reparos si tienen que realizar algún trámite adicional. Eso más o menos es el tema que estamos viendo con la radio de mínima cobertura, que a nosotros nos queda bastante y a ustedes también. Un tema de lo que manda la ley es que una vez que se ingresen las solicitudes de acreditación, se va a entrar a un periodo que es el periodo de admisibilidad. El periodo de admisibilidad establece que la Subtel va a tomar, o el Ministerio, va a tomar todas las solicitudes que se ingresaron, y aquellas que por forma queden fuera, van a quedar fuera. Es un tema de forma solamente. Sabe que este no traía el certificado de la DOS y debió haberlo presentado. En esa etapa no se va a poder hacer nada más, porque la cortina se baja en noviembre, 15 de noviembre. Entonces el otro encargo es, previo a la presentación de los antecedentes, y un tema que estamos coordinando con don Alberto también, presenten o hagan presente, sabe que estos son mis antecedentes, me falta algo, y nosotros lo indicamos si le falta, o traten en cierta medida de ingresarlo en este sentido, para que tengan el apoyo y no nos encontremos después con el tema que cuando pase el 15 de noviembre quede alguno fuera, y quede fuera por forma solamente, ni siquiera por el tema del crecimiento o no de las potencias y de la altura de la torre. Va a ser un tema de forma. Si no cumplen, se va a quedar se va a declarar inadmisible y ahí van a aparecer todos los recursos que tienen que presentar. También pueden presentar recursos, ¿sabe? Que me dejaron fuera, ¿por qué? Entonces ahí se va a detener ese concurso y va a demorar en resolverse la asignación o no de esa concesión. Ese es un tema. Una vez que se resuelva este tema de admisibilidad, la ley establece que se debe garantizar, o nosotros por lo menos estamos trabajando en el sentido de garantizar el tema de las zonas, las concesiones a todos los concesionarios de mínima cobertura. Eso, en cierta medida, nos lleva al piso que les dije yo, un watt, 6 metros de altura. De acuerdo al reglamento de radio, dice que si alguien quiere crecer y no afecta a esa zona mínima, por ejemplo, él crece pero no afecta a la zona mínima del otro de un watt y 6 metros de altura, él y quiere crecer y no le afecta y no afecta a nadie más, a él se le va a autorizar el crecimiento. Ahora, si hay dos que quieran crecer, no afectan sus zonas, pero se interfieren, se van a ir a sorteo. Y eso es lo que estamos tratando de evitar con este tema, que todos crezcan. Estamos tratando de evitar que se llegue a un sorteo. Ahora, el encargo es que para todos los que estén en determinada localidad, si son por lo menos más de 4 o 5 concesionarios, debieran ponerse de acuerdo por zona, para efecto de no llegar a un sorteo y que todos ahora, previamente a la presentación de los proyectos, puedan presentarse de una manera tal que sepan la cobertura que van a tener y no nos vamos a encontrar con un sorteo. Eso es más o menos el tema que tenemos con las radios. No sé si tendrán alguna consulta, algún input. Buenas tardes, estoy un poco resfriado, así que las disculpas. Primero, quiero agradecer la disposición que ha tenido el departamento que dirige Eduardo Charme, Don Enoch. Ha sido un trabajo bien fructífero, desde las mesas de trabajo que se armaron junto con Archie, BioBio, Iberoamerican, Canal 13, Copesa, para poder desocupar el segmento. Ha habido mucha voluntad puesta en la mesa para poder aplicar lo que es la ley 20.433. Y disposición que en una batería de dudas que nos asaltaban a la directiva, fueron muchas de ellas resueltas el jueves pasado en una reunión con el subsecretario. Y ese trabajo le hemos puesto todo el corazón para que sea lo más benévola la ley en su aplicación, dado que, tal como comentaba Enoch, la ley establece ciertas limitantes, ¿no? No habla de 25 watts, habla de 1 a 25 watts, no habla de 18 metros, habla de hasta 18 metros. Por lo tanto, ese espacio que se abre, surgió la diferencia con el departamento que dirige Enoch, para que dejara todas las radios con 6 metros de altura de antena en Santiago y a un watt de potencia. Cuestión que a nosotros no, claramente no genera ningún beneficio al estado en el cual nos encontramos hoy día. Para lo cual el subsecretario encomendó la compra de una cartografía que se hiciera cargo realmente de cómo es Santiago, ¿no? Es una falacia decir que Santiago es plano, porque hay edificios, porque hay casas. Una antena de 6 metros, usted le instala una casa al lado de 2 pisos, ya jodió esa antena. Entonces, un método de cálculo que se haga cargo de esas diferencias topográficas que existen y son reales. Y terminar con esta restricción histórica de los 6 metros, del watt de potencia, que seguir otros 10 años más con esto sería una estupidez. Y por eso que agradecemos la buena disposición que existe en la subsecretaría de poder hacerse cargo de esto y meterle mano al método de cálculo y tratar de mejorar estas condiciones, porque de lo contrario vamos a estar nuevamente, ¿cuánto cumplió la ley? 94 hasta el 2012, harto tiempo. Vamos a estar otros 20 años más cuestionándonos de que tenemos una mala ley. Los cambios que hoy día nos motivan, que Alberto lo expresó en el diálogo que tuvo con la senadora. Primero, es las modificaciones del artículo 13 de la ley 20.433, que corresponde a la definición de menciones comerciales, Ahí nosotros tenemos serias diferencias porque restringe la libertad de la emisora de poder vender sus avisos publicitarios. Ningún comerciante, avisador, negocios chicos, va a querer que le digan solamente el nombre y la dirección. O sea, Menestra Santa Margarita, en calle Pedro Mon, no sé, 420, que tiene las manzanas más ricas, con el solo hecho de decir las manzanas más ricas, inmediatamente lo que genera hoy día en la práctica es la caducidad de la concesión. Dar alguna bondad del producto o servicio genera una denuncia en el juzgado de policía local y por ende desencadena una caducidad de esa concesión. Eso cosa es terrible. Y aparte, el juzgado de policía local, ustedes saben que dependen directamente de los alcaldes. Por lo tanto, ustedes van a ser faenados por los alcaldes de su comuna, si acaso tienen alguna diferencia con él. Entonces, eso hay que evitarlo a toda costa antes que entre en vigencia esta ley. Y en eso le hemos puesto acelerador porque los plazos se nos acercan. La ley, si bien el 15 de noviembre termina la adscripción, donde todos van a llegar con su antecedente, pero después de eso vienen 180 días más, así que tenemos como para el 2014 más o menos. Y en el 2014 ya tiene que estar aprobada esta legislación de manera de que los alcaldes no se faen en las radios comunitarias, ¿no? Hay que modificar también el artículo 16, donde habla de las causales de caducidad. Justamente el artículo 16 hace mención del artículo 13, que es si uno se transgrede la mención comercial como está establecida, nombre y dirección. El tema de cadena también. Nosotros estamos pensando en generar contenidos que de la asociación. Eso hoy día la ley ni siquiera lo prohíbe. Lo caducan a usted si acaso transmite una cadena. Es terrible. Ahora, el sentido detrás es que no existan cadenas de radio, que eso es positivo. Entonces hay que buscar una ingeniería jurídica de manera de poder, por un lado, transmitir información que no haga sentido a nosotros como radialistas, pero por otro lado también evitar que existan cadenas de radios comerciales en el mundo de las radios comunitarias, cuestión que es una realidad hoy día. El artículo 17, bueno, recién lo mencionamos, es la potestad que tienen los juzgados y los alcaldes para caducar concesiones. Eso hay que eliminarlo. Ahí se está revisando la ingeniería de cómo, por qué vía, si una moción de parte del Ejecutivo o una moción parlamentaria. Y yo agregaría una tercera, que es un poco el gran problema que hemos tenido con Kimi Cortés, ¿no? Que el estrecho segmento al cual estamos sometidos. O sea, es muy pequeño el espacio que está asignado en la ley. Les cuento, por ejemplo, el caso de Chillán, las radios van a ser puestas a 200 kilos una de otra. Y eso es, en la práctica no se hace, ¿eh? En otros países más avanzados con tecnología en cuanto a filtros de sus transmisores, eso se logra, se hace. Pero en Chile no, nunca se ha hecho hacer convivir en una misma comuna, radios a 200 kilos. Y es una realidad que se va a dar en Chillán, en Valparaíso, en Chiguayante, en Concepción y se me escapan un par de comunas más. Talca también. Y eso también pasa por una modificación a la ley, porque en Talca la cantidad de radios no van a poder convivir a 400 kilos de distancia. Entonces ahí hay que generarle un espectro mayor. Yo espero que parte de la migración que se acuerde en las mesas que vienen ahora con la Subtel y la Archi, se logre despejar un poco más el espacio de manera de poder darle continuidad a un proyecto de modificación, si es que logra, si nos va bien con ese aumento del segmento. Eso nos tuvo la conversa el otro día con el subsecretario, pero creemos que resuelve los temas técnicos de muchas comunas. Lo lamentable es la no posibilidad de que radios que no tienen concesión hoy día puedan ser concesionadas a futuro. Los concursos públicos que se van a abrir en materia de radiodifusión sonora comunitaria no van a ser una realidad. Yo creo que en esto la autoridad, nosotros y todo el mundo de las radios tiene que ser súper clara con la radiodifusión sin concesión en decirles que no hay más concesiones, porque esa es la verdad, ¿no? Venderle una pomada distinta, diciéndole que no, que esta es la ley, esta es la salvación. No hay concesiones que se puedan agregar. A no ser que concesiones que hoy día operan mínimas coberturas no postulen a esta adscripción de la nueva ley y dejen un espacio ahí que puede irse a concurso. Pero eso es el caso que una radio decida votar una radio, una concesión. Y eso es difícil que suceda. Así que el escenario, esperamos que la asociación completa tenga el apoyo para con sus parlamentarios de cada distrito para poder promover un cambio en la legislación, porque es súper necesario. Y lo otro que se dio al inicio de la conversa del día jueves con el subsecretario, que es la posibilidad de promover que en Chile, porque como nos quedamos sin espectro radioeléctrico, exista radiodifusión digital, que es una cosa que hoy día muchos países en Latinoamérica, en el mundo están viviendo. Y lo que yo espero que la discusión no sea tan larga como la de televisión digital, que ya llevan como 5 años. Por lo tanto, si la sociedad civil, las radios comunitarias, la radiodifusión comercial, la autoridad nos ponemos de acuerdo, podemos promover una legislación nueva. Hay un segmento reservado que va de los 1452 a los 1492. O sea, está ahí, listo para que haya una norma y empiecen a entregarse las concesiones. Y si empiezan a haber radios que empiezan a operar ahí, van a haber inmediatamente gente interesada en escucharlo. Por lo tanto, se va a activar una demanda de personas que van a comprar sus receptores y eso se va a masificar, al igual como lo que sucede hoy día con las televisiones. Usted va a ABC y ya hay varios televisores que están puestos en vitrina con el logo TVD. En materia de radio tendría que ser lo mismo, los autos que lleguen tendrían que venir con estos nuevos dispositivos. Pero una discusión que nosotros tenemos que hacernos cargo, nosotros de la sociedad civil tenemos que instar a la autoridad, y yo creo que en esto tengo que destacar la voluntad que tiene el subsecretario, porque en realidad sorprendió. O sea, al tiro, hagámoslo. Pongámosle fecha. Bueno, ahora, hoy día hay que agendar justamente esa mesa de trabajo. Yo espero que en la próxima mesa de trabajo que va a haber con Archie y con toda la industria de la radiodifusión se pongan estos temas en la mesa, porque estos son temas de futuro que importan. Estos son temas de futuro que importan porque hoy día nos quedamos sin frecuencia. Y la radiodifusión comercial hoy día lo que quiere es que no se meta nadie más, ¿no? Que no, esto ya está listo, esto es para nosotros, usted, chico, métanse allá en la esquina, listo, esto está resuelto. Y no, pues. Hay mucha gente que va a demandar en el futuro, su hijo, otra gente que venga en los años posteriores, que va a demandar frecuencia. ¿Por qué nosotros tuvimos ese privilegio y los que vienen para atrás no lo tienen? Eso no está bien. Entonces hoy día tenemos que buscar más espectro para que haya más oferta de radiodifusión sonora, y así podamos tener mayor diversidad, mayor democracia, podamos tener más voces hablando en el dial, que eso le hace súper bien al país. Así que espero que eso trascienda. La radiodifusión digital en Chile creo que es una realidad que el país no puede quedar víctima, ¿ah?, del anacronismo de Archie, ¿ah?, de lo que ellos no quieren más competencia, de que ellos no quieren más actor en el dial. Eso está mal. Y la autoridad, me alegro que en eso esté con una buena disposición a tocar los temas de radiodifusión digital. Aquí hay un compromiso. El otro día del subsecretario de antes de irse, ¿ah?, o sea, y eso va a suceder en los próximos tiempos, de mandar un proyecto de ley que se haga cargo de este tema y discutirlo, ¿ah? Hubieron plazos que se fijaron, y eso espero que lo podamos vivir y contar, porque tener una concesión tan restringida como la que estamos viviendo hoy día no le hace gracia a nadie. Lo último es un tema que tocó Enoch, que es respecto de la no admisibilidad o inadmisibilidad que van a tener las concesiones que no cumplan con las formalidades que se establecen en la nueva ley y en el nuevo reglamento. Yo creo que ahí va a desencadenar inmediatamente otra conversación, porque eso es inaceptable. No se puede cortar 20 años, 15 años de una radioemisora comunitaria por no llegar con un certificado. Eso es imposible. Acá tiene que haber un espacio de reparos, ¿no? Como existen los concursos. A usted le faltó algo, bueno, tiene que traer el certificado, ¿no? Y tiene que ser mucho más flexible, como lo es el caso de las concesiones de televisión, que uno prácticamente puede hacer un proyecto nuevo, ¿no? Acá tiene que haber un espacio de reparos, ¿no? No se puede permitir que si le faltó un papel de antecedentes penales, ¿no?, no sea para su casa. Eso no puede suceder, ¿no? Nosotros vamos a poner toda nuestra energía para que eso no suceda, ¿no? Tengan la seguridad que esta directiva va a poner estos temas con el subsecretario para poder modificar ese reglamento, que en realidad nos sorprende de que, en caso de que haya una no, ni siquiera una falta, un papel que se extravió, no sé, o que no faltó, ¿Y para qué andamos con cosas? El chileno siempre a última hora. Y estas cosas se van a presentar el día 15 a las 5 para las 2. Eso está más que claro. Y a muchos de nosotros nos puede pasar. Pero lo que no puede pasar acá es que se pierdan radios. Se pierdan trabajos comunitarios que llevan mucho tiempo. Eso no puede suceder. La autoridad, yo creo que en esto tiene una muy buena disposición a corregir estas cositas que tiene la ley, o el reglamento en este caso, porque eso no está en la ley, está en el reglamento, por lo tanto es más fácil cambiarlo y espero que se cambie antes del 15 de noviembre. Eso, ¿alguna consulta, duda, pregunta, comentario? Vamos a dejar para hacer algunas consultas, nos quedan como 15 minutos porque tenemos otro panel y tenemos que dejar a las 7 y cuarto acá. ¿Alguna consulta? No entendí bien lo de Chillán de los 200, ¿sí? Y otras ciudades. No sé claramente cuál es la situación ahí. Sí, lo que pasa es que hay mucho más frecuencia que es lo que entrega el espectro. Ahí en el caso de Chillán son del 107.1 al 107.9. Son Entre Chillán y Chillán tres Viejo. canales. Entonces, ¿usted cómo en tres canales mete cinco radios? O sea, porque si estuviera separado 400, se querían en el 107.1, 107.5 y 107.9. Pero hay 5, no hay 3. Entonces, el problema es que para meter las 5 hay que meter a 200 kilos. Y eso va a generar un problema de convivencia, sin duda. Y sobre todo que muchas de las radios sobremodulan, no respetan los más o menos 75 de ancho banda. Es un tema que yo creo que una modificación a la ley debería hacerse cargo para que pueda haber una convivencia como corresponde entre esas radios. Ocurre lo mismo en Valparaíso, dijo usted, y en otra radio también. Sí, me ocurre en varias comunas que están a 200. ¿Padre de las casas? No, no, no Ah, ya. tengo, pero se lo puedo decir después. Eduardo de allá de Granero. A ver, el tema que no hay que dejar de ver es que las radios dejaron de ser comunitarias, dejaron de ser comunales. Ahora las radios pueden exceder la comuna o también pueden y generalmente van a tener una cobertura inferior al tamaño comunal. Ahora, en estricto rigor, dos radios que cumplen relaciones de protección en una misma ciudad pueden estar a 200 kilos sin interferirse, con los parámetros autorizados y dentro de la zona que tienen autorizada. Ahora, si exceden el nivel de potencia o empiezan a sobremodular, necesariamente van a tener interferencia. Entonces, ahora, ¿qué se está haciendo? Se está tratando de trabajar con la cantidad de frecuencia que dispuso la ley, que para esta zona son cinco frecuencias. Y de estas cinco frecuencias, si ustedes las ubican en la misma zona de servicio, a lo más pueden tener tres. Ahora, si están en la misma ciudad y atienden zonas diferentes, pueden tener más de tres y pueden coexistir sin problema con los parámetros autorizados y sin excederlo. Ese es el tema. Si al final va a ser un tema, y creo que uno de, no sé si será lo que estableció la ley, va a pasar porque aprendan a convivir y coordinarse de manera tal que no se molesten unos con otros. Por el momento que todos tiran, todos disparan, se van a interferir todos. Porque se va a cumplir lo que dice César, que si están en la misma zona, aun cuando teóricamente se ve que no se interfieren, si aumentan los parámetros, los varían, o varían los sistemas radiantes, se van a interferir. Va a ser así el problema. Con respecto a ciertos parámetros, yo no sé si la SUTEF fiscaliza las radios comerciales, la fiscaliza cómo están trabajando los espectros, ¿sabe por qué? Porque nosotros estamos en el 107.9 y hay una radio que es comercial que afecta a cualquier cantidad, se une con nosotros, ¿me entiende? Que es la radio Corazón. Ahora, ese tema. Entonces yo no sé si la SUTEF solamente se preocupa de fiscalizar las radios chicas, que le sacan el jugo fiscalizando las radios chicas, pero ¿qué pasa con las radios grandes? ¿Son fiscalizadas verdaderamente? se preocupan de que ellos no abarquen otros espectros más allá dentro del dial? Lo que yo le puedo decir, yo no soy del área de fiscalización, pero lo que yo le puedo decir es que, de acuerdo a la experiencia que tengo el Departamento de Autorizaciones, que es la División de Concesiones, sí se caducan radios de radios comerciales. Se fiscalizan, pero todo por el tamaño que tiene la Subtel, que es bastante limitado, está sujeto a denuncia. Ahora, los procesos de cargo también son bastante largos, pueden demorar cerca de 2 años. Este subsecretario ha reducido los plazos y están en el orden de los meses, pero la duración de un proceso de cargo es sujeto de apelación, pueden llegar incluso hasta la Corte Suprema. Son bastante largos por un tema de la legalidad, pero que se caducan concesiones y se caducan. Vamos a ir allá al fondo. Buenas tardes, señor presidente de Radio Alas Agres de Antuco. Y en sentido, nosotros vivimos en una zona, en sentido, somos en ese momento casi 4.000 habitantes, pero en una zona que más o menos de 60 kilómetros. Y con la actual ley, la actual cobertura, no podemos dar cobertura a toda la zona. Y estamos también con el mismo problema, que llegó un radio Cordillera, está un punto abajo de nosotros y un punto arriba de nosotros, y en cierta parte nos... ¿Los cubre? Sí. Ah, pero está en el medio de dos frecuencias, de dos radios. El otro radio es en dos frecuencias, y nos... Tendría que ser sujeto de ver, que, ver el caso. ¿Qué diales son? ¿Qué dial? ¿El radio? ¿Qué dial el tuyo? Antuco. ¿Pero 90 sí. ¿Cuánto? 95.1. Ah, 95.1. Y está transfiriendo en 93.7 y en 96 punto y tanto. Pero están lejos. ¿Pero esa lo molestan? ¿No lo interfieren? Interfiere. ¿A usted lo interfiere la demás señal? Uno. ¿De las dos radios esas te interfieren? No, es un radio, pero tiene dos frecuencias. Ah, y ya, en. Aquí a la puerta sobre modular, pero tan lejos. Tan lejos, ya. Sí. Ahora. Sí, no, dígame. A ver. No está muy claro todavía cuántas frecuencias se van a asignar por comuna. Eso no, todavía no está muy claro. No sé si usted tiene algo. ¿Algo al respecto? ¿Cuántas frecuencias? No, es que no es claro. Lo que ocurre es que depende del tamaño de la comuna. Ya. Yeah. La cantidad de frecuencias que la ley le haya definido de autorizar. Y yeah. Dónde se ubique dentro de la comuna. Ok, es una. Son bastantes parámetros que hay que analizar. Ok. Bueno, en Renca hemos funcionado como 3 o 4 radios. Pero en este minuto hay una sola que está como concesionada con su documentación. Pregunto. ¿Cómo las otras 3 van a poder acreditarse o van a participar para que se les pueda asignar? ¿Van a entrar en algún concurso? No, ¿qué va a pasar con ese caso? ¿O va a quedar una sola? No, lo que ocurre es que el tema que se está trabajando es que, de acuerdo a la ley, todos tienen el mismo derecho. Es un tema que estableció la ley. En ese sentido, si la gente no se presenta en este proceso que mandó, que es de acreditarse, no va a poder optar a la frecuencia, va a perder la concesión. Ahora, si la presenta, va a tener que recogerse y analizarse junto con todas las otras frecuencias, todas las otras solicitudes. Pero nosotros no podemos inhibir a alguien que no se presente. No tenemos esa facultad. ¿Y cuándo se van a abrir más o menos? ¿Cuándo se van a abrir los concursos? ¿Pero para abrir concursos? No, es que en Renca hay una frecuencia en este minuto, y esa frecuencia va a presentar sus papeles a acoger a la nueva ley. Se le va a asignar el dial, se le va a asignar la potencia, etcétera. Y después se va a llamar a abrir concurso público 2014. No, nuestra idea es que queremos desde el 2013, cuando ya vamos viendo que Suster ya resolvió algunas comunas, no tenemos para qué esperar hasta el 2014 en algunos casos. ¿Por qué no abrir los concursos cuando correspondan en las comunas que a lo mejor ya están despejadas? Llegada esa situación, se va a llamar a concurso y los que quieran participar van a participar. Eso. ¿Entendió la, sí, la pregunta? Yo... Tengo una consulta. Bueno, una consulta. Yo vengo de la comuna de Alhué, al interior de Melipilla. Nosotros llevamos como radio hace 8 años, pero la comuna de Alhué tenía 2 radios concesionadas por una misma persona. Esa persona nos entregó a nosotros una radio, nosotros pagándole un tanto por ciento, pero ahora la pregunta es, ¿quién hace el trámite de cambiar de la concesión que es él el dueño, que es el señor Nelson Retamales, a nosotros que tenemos una organización que se llama Amigos de la Radio? ¿Quién tiene que hacer el trámite, él o nosotros como organización? Primero hay que aclarar un tema. De acuerdo a la ley, toda cesión, transferencia de una o arriendo de una concesión tiene que estar en conocimiento previo de la Subtel. No pudo haberse hecho ningún contrato previo sin conocimiento de la Subtel. Ese es un caso. Ese es más o menos el tema. Ahora, para efectos de realizar una transferencia, los dos solicitantes tienen que presentar lo que se llama una solicitud para transferir previamente la concesión. Yeah. Nos hacen llegar los antecedentes, y eso es lo que yo les contaba recién. Son todos antecedentes legales, se evalúan, y producto de eso, si es que no tiene ningún reparo, no le falta ningún papel, se saca una resolución firmada por el subsecretario. Yeah. Esa resolución se le remite, la persona... Ambos establecen el contrato de compraventa, cesión, transferencia, lo que sea, y esa resolución la ingresan en la escritura y no hacen llegar la escritura a nosotros. Nosotros Perfecto. De ahí elaboramos un decreto que modifica la concesión y reconocemos al nuevo titular. Ese es más o menos la figura. Pero Perfecto. Participan ambos. Perfecto. De esa manera tú tienes que presionar. O sea, si a ti ya se te vendió, o sea, Nelson Retamale con su persona jurídica te vendió la radio... y que va a manos de la organización, pero antes usted no han hecho nada de esos papeles. Entonces, eso se llama es que transferencia de titularidad. Entonces, tienes que decirle a Nelson, ¿cuál es mi situación? ¿Hiciste los papeles para transferir la radio al nombre de nuestra organización? Porque tienen los plazos contados ahora. ¿Ah? De todas maneras, con Nelson yo hablé de ese tema, de la radio de Alhué, Melipilla, y vamos a tener una reunión en la localidad para explicar todos estos procesos que están pasando. ¿Ya? Perfecto, porque sería muy penoso nosotros, él tiene la radio también, la que tiene como comercial, pero nosotros como comunidad ya ganamos la audiencia de la gente, entonces sí. Sería terrible perder 8 años de trabajo. Claro, por eso tienes que estar atenta y de todas maneras juntémonos un rato y podemos explicar en mayo. Mira, son las 7 y debo dar término a esta etapa, porque tenemos a otra persona que nos va a dar una mirada más desde lo social, para que no sea tan solo la parte técnica. Cualquier tema, cualquier consulta, ustedes saben que hay un correo electrónico que tiene la Subtel, ahora que inauguró una página nueva. Entonces, ustedes pueden hacer consulta directa, ¿no es cierto?, a través de ese correo, que no me acuerdo en este momento, pero parece que es radioscomunitaria@subtel.cl. Ahí ustedes pueden hacer las consultas y o Eduardo o otra persona darán respuesta. Y si hay otros temas, lo harán a través de nosotros, llámenos, vemos cuál es la situación que se encuentra en cada comuna, si es necesario juntar en una conversación a todos los concesionarios de una comunidad determinada, que son 6, bueno, estamos dispuestos.